Cada uno de ustedes posee también las entradas y salidas de energía, y si cada uno se pudiera alinear con la energía cósmica, se alimentaría de las energías pensamientos del universo. Todo sería diferente en su planeta, porque sus cerebros se conectarían con los cerebros universales, y así reciclarían el conocimiento, entendimiento y amor. 477. ¿Cómo se realizó la transferencia de energías pensamientos de ustedes para la forma hombre? Dijimos que los voluntarios de la dimensión perfecta llegaron a perfeccionar los viajes mentales astrales. Ellos pudieron, a través de esa técnica, formar sus propios hologramas, lo que les permitió bajar a las densidades sin ningún peligro. Así las estudiaron, investigaron y conocieron. Veamos en qué consistía esa técnica. Sabemos, por las explicaciones anteriores, que para formar el holograma ellos tenían que entrar en su imaginación y, con ello, se podían reflejar a sí mismos. Para realizarla, tenían que concentrarse profundamente y entrar en sus propios pensamientos. Esta concentración la llamaron alfa. Al realizar la técnica con perfección, se albergaron en el cerebro de la forma hombre, se instalaron en el cristal y comenzaron a percibir todo el conocimiento que esas realidades le ofrecían. Al formar sus hologramas en la dimensión perfecta, los voluntarios entraban en un estado catatónico, sus cuerpos se quedaban en estado suspendido. Mientras ellos viajaban por el universo en forma de hologramas, sus mentes no podían regresar a su estado normal, porque el cristal de sus mentes estaba en esos momentos reflejando sus imágenes, y mientras duraba el proceso no podían hacerlo. Para que lo entiendan, les daremos un ejemplo. Es como si ustedes estuvieran tomando una fotografía, cuando ustedes aprietan el obturador, se produce una apertura y un cierre automático e instantáneo en el diafragma, de esa forma se logra la captación de la imagen y esta queda suspendida en la película hasta que se imprime. Queremos decir con este ejemplo que el holograma quedaba suspendido hasta regresar a su impresión, que era la imaginación y el cristal que lo reflejaba. Así, pues, los voluntarios dejaban sus cuerpos en estado catatónico y viajaban por las realidades densas, investigándola y estudiándola. En cada viaje que realizaban demoraban más en regresar a sus cuerpos, hasta que un día ya no volvieron más, sus hologramas se quedaron atrapados en las densidades, y sus cuerpos suspendidos en la dimensión perfecta. 478. ¿Cómo se contaminaron sus hologramas? Al salir los voluntarios proyectados holográficamente de su cristal y entrar en el cristal de la forma hombre, salir nuevamente del cristal hombre y entrar a sus verdaderas formas, y repetirlo constantemente una y otra vez, la holografía fue sufriendo una pequeña distorsión. Aunque la dimensión perfecta colocó un cristal perfecto en la forma hombre, los espejos del cristal se fueron opacando por la falta de elevación. Cuando la holografía se vio reflejada en los espejos sin elevación, ya no era la misma, su forma perfecta había sufrido una pequeñísima alteración que les impidió el regreso a los mundos superiores y a sus verdaderos cuerpos. Los voluntarios quedaron atrapados holográficamente en el cristal hombre, y sin otra alternativa, el cristal se convirtió en su mundo y en su universo. Los voluntarios comprendieron que debían reparar los espejos del cristal y, para ello, debían volver a la nitidez que antes tenían. Necesitaban vencer la distorsión, y para lograrlo tenían que elevarse. Para elevarse tenían que pulir los espejos, y para pulir los espejos tenían que saber el cómo. Para saberlo debían aprender el porqué, y ese porqué tenían que entenderlo. Para entenderlo, tenían que amarlo, solo así regresarían a quien les dio la vida y la existencia, sus propias mentes.